CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, y a Blanca Rodríguez, que está allí en los controles técnicos. Comenzamos con el tema Neptuno. Ustedes saben que hubo algunas declaraciones del Pacha Sánchez, del secretario de la Presidencia, que fueron ayer refrendadas en relación a lo que fue la declaración de Edgardo Tunio, ministro de Ambiente, solo que cambia un poco el contexto. Respecto a que la intención en esa reunión técnica que hubo, que habrá que ver quién fue el que le filtró la información al diario País, pero eso ya será tarea del propio Sánchez, en esa reunión, al parecer, habrían manifestado que buscan que no se vuelva toda esta salida al proyecto Neptuno, estamos hablando de la planta de aguas corrientes, Macazupá, en un nuevo Antel Arena. ¿Qué quieren decir con esto? Que no quieren que aparezcan sobreprecios o precios mayores a los que, de alguna manera, se registran al principio del acuerdo. El problema acá es que parte de ese discurso que sale allí, de alguna manera, es utilizado políticamente por parte de aquellos que defienden el proyecto Neptuno, como el senador Martín Lema, que ayer hizo conferencia en el Parlamento Nacional, mientras estábamos esperando durante algunas horas la salida de Jorge Díaz de comisión. Se acercó, hizo una conferencia de prensa, en donde sobre todo manifiesta que en estas debilidades comunicacionales que tiene el Poder Ejecutivo, por un lado se había dicho, y esto es verdad, lo hemos hablado con Ortuño cuando lo presentó en el Ministerio de Ambiente, se genera un ahorro de 100 millones, y después dicen, ¿cómo es que se genera un ahorro de 100 millones? Y después están preocupados de que exista un nuevo Antel Arena. Si hay un ahorro de tal magnitud, nunca podría pasar lo mismo. Entonces, hay un problema de comunicación entre Sánchez y Ortuño, no se está diciendo la verdad. Acá, cuando Ortuño lo planteó, nosotros fuera de micrófono junto con otros colegas le dijimos, lo que pasa es que usted está comparando el proyecto Neptuno con la planta de aguas corrientes, la nueva planta de aguas corrientes, pero no suma Cazupá. Si usted suma Cazupá, seguramente va a estar en el mismo precio, muy cercano a lo que el consorcio empresarial con el que se viene negociando manejaba el dinero en Neptuno. No estoy diciendo que ese consorcio vaya a ser Cazupá, porque hay una licitación para eso, pero son grandes ganadores de licitaciones públicas el grupo de Rival. Así que no me estrenaría que también lo ganaran, pero sería más o menos el mismo monto de dinero que se manejaba con respecto al proyecto Neptuno. No habría allí un ahorro de 100 millones. Pero como han insistido con eso, desde el ámbito político se utiliza. Vamos a escuchar, hablando a Ortuño, sobre este tema, sobre el tema Cazupá, sobre los dichos de Sánchez y sobre dar de baja el proyecto Neptuno. Es una serie de reuniones para preparar el resultado, que es un gran resultado para el Uruguay, que es este paquete de inversiones que vamos a hacer para asegurar cantidad de agua y de calidad para la población. Pero que no termine costando tres veces más. Y en ese más. Marco de inversiones muy significativas que se van a realizar, yo creo que la mayor volumen de inversiones en materia de agua potable que ha hecho el país en su historia reciente, por supuesto, el planteo de presidencia de quienes tenemos responsabilidades en el Poder Ejecutivo, a los equipos técnicos que han trabajado mucho y bien y en los que confiamos, de que seamos rigurosos en el cuidado de los recursos públicos. Pero lo más importante en esto es, como pasó en el Antel Arena, que Uruguay va a tener una infraestructura de la cual hoy no dispone y que le va a significar un salto muy significativo hacia adelante, concretamente que le va a permitir pasar de tener capacidad de guardar agua, de reservas de agua, 85 millones de metros cúbicos, a 209 millones de metros cúbicos, y eso es un avance que tenemos que celebrar, igual que la mejora y el fortalecimiento significativo de la capacidad de potabilización de ese. Hasta ahí lo que decía Ortuño. Obviamente que habló más cosas, habló también del picudo rojo, pero no tenemos mucho tiempo para quedarnos en eso. Nos vamos a ir ahora a lo que decía Martín Lema. Martín Lema lo que manifiesta es que, más allá de que Ortuño habla de que la infraestructura se realizó, porque también la podían haber comparado con Gasallago, que lo único que quedó ahí fueron los pilotes. Ahí ya sería más grave porque la infraestructura ni siquiera quedó, pese al gasto. Pero digo, más allá de que se lo compara con el tema delante de la arena, Lema insiste con el tema del recurso económico y de los cuidados de los dineros públicos. A lo que yo, tomando lo que nos había dicho Ortuño, le trasladé al senador del Partido Nacional que el presidente de OCE, Pablo Ferreri, había hablado de unos 55 millones de dólares de deuda que le habían dejado a corto plazo del gobierno anterior. Y que a raíz de eso, Ortuño, ante una consulta que le hicimos, había manifestado que no es prioritario arreglar las cañerías en Montevideo y las roturas en el área metropolitana, que no hay plata para eso. Y nosotros le decíamos a Lema que parte de ese fundamento pasaba por una especie de herencia maldita que había dejado el gobierno de él, el gobierno del Partido Nacional. Lema no ingresó directamente a la discusión sobre ese dinero, si es que falta o no, pero dijo que Ortuño habla mucho y que le encanta hablar por los medios de comunicación y decir muchas cosas, que ahora va a tener que dar la cara el 4 de agosto, la semana que viene, cuando vaya a la Comisión de Ambiente. Ustedes recuerdan que va a depender de cómo le vaya a Ortuño en esa Comisión de Ambiente, de si lo van a interpelar o no. Ya se sabe que interpelarían al ministro de Ganadería, Alfredo Frati, por la compra de María Dolores, a iniciativa de Sebastián da Silva y Pedro Bordaberry. Pero ahora también está previsto la posibilidad de que Ortuño también sea interpelado a partir de esta situación, insisto, que tiene que ver con el proyecto Neptuno. Vamos a escuchar lo que decía Lema. Falta de responsabilidad y de profesionalismo por parte del gobierno. Acá se canceló un proyecto que estaba totalmente encaminado para pasar a una aventura en donde hay una cantidad de interrogantes y no aparecen las respuestas. No hay medición de un impacto ambiental. Se va a recurrir a la misma fuente de suministro donde se extrae agua potable en el Santa Lucía. En vez de diversificar las opciones, se concentran todos los riegos en el mismo lugar. El proceso desde el punto de vista jurídico puede empezar todo de nuevo, o sea que también genera atraso. Y a esto le sumamos que desde presidencia hay una pérdida de confianza del actor del ministro de Ambiente. Porque ¿cómo se explica parte de las contradicciones que después de haber declarado el ministro, después de haber declarado el presidente de OCE, ahora advierten que no quieren otro ante la arena? Pero realmente deberían ponerse de acuerdo mucho antes que hacer determinados anuncios. Y el secretario de presidencia lo hacen decir cualquier cosa y caen en contradicciones, porque suelto de cuerpo, repasen lo que comunicó la presidencia. El 18 de julio decía que esto iba a generar un ahorro de unos 100 millones de dólares. ¿Quién le hace decir? Y bueno, se ve que confió en el Ministerio de Ambiente y ahora perdió la confianza del Ministerio de Ambiente. Porque ¿cómo se puede pasar a hablar de un ahorro para después, che, tengan cuidado que no nos pase de nuevo otro ante la arena? Evidentemente que acá hay contradicciones desde el secretario de presidencia, el ministro de Ambiente, que cae en una contradicción tras otra, en una aventura que no están claros los costos, que no está claro si se puede hacer por el impacto ambiental, que no está claro si se puede seguir de largo por las consecuencias jurídicas, y que todo este proceso es para ir a la misma fuente de suministro de agua potable que actualmente tenemos, sin diversificar la respuesta. Entonces, tienen que actuar con profesionalismo, responsabilidad y sin egos políticos, porque quienes son rehenes de estas aventuras y de estas decisiones, lamentablemente, son los uruguayos y el mal gasto de los recursos de todos los uruguayos. La OCE, el propio Ortuño, ha dicho que no van a poder arreglar las cañerías del área metropolitana, entre ellas Montevideo, por la deuda que ha quedado en OCE de más de 50 millones de dólares a pagar a corto plazo del gobierno anterior, y eso hace que no sea prioritario el arreglo de cañerías. El ministro de Ambiente permanentemente recurre a las medias verdades. Por eso la importancia que se va a dar ahora el 4 de agosto cuando venga comisión. Porque estamos un poco cansados de un ministro que insiste con un capricho personal basado en medias verdades. Entonces, lo que tenga para decir el ministro de Ambiente, que venga y lo diga acá. porque lo vemos permanentemente desfilando en medio de prensa, recurriendo a medias verdades, que en definitiva, cuando pasamos raya, son de las peores mentiras. Bueno, como ven, el clima no es el mejor. Así que yo creo que va a ser muy difícil que sortee la posibilidad de Ortuño en la comparecencia del día 4 el tema de la interpelación. El tema que si va a las cámaras de diputados, ahí se complica más, porque una interpelación en el Senado sabés que la mayoría la tiene Frente Amplio, pero en diputados la mayoría la tiene la oposición. Entonces ahí se complica más cualquier tipo de interpelación. Parecería que la de Frati sería en el Senado, entonces allí no tendría tanto riesgo. Pero la de Ortuño puede terminar en diputados, porque la comisión que lo recibe es la Comisión de Ambiente de Diputados el día 4. Constanza Moreira es la presidenta de la comisión que revisó los currículum de los posibles candidatos a suplir a uno de los nuevos renunciantes de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Mariana Mota va a asumir mañana a la 1:00 p.m. en una actividad en el Senado de la República con la presencia de Carolina Cose. Pero como ustedes saben, no solamente Will Altar renunció, sino que también renunció quien había sido un poco mandatado por Cabildo Abierto. Allí los cálculos hacen que, al parecer, quien tendría los votos necesarios para ingresar, más allá de que dice Constanza Moreira que todos los candidatos son buenos, es Juan Miguel Petit, tras la posibilidad de una conversación que han tenido Frente Amplistas con Colorados para dar esos votos a fin de que Petit logre la mayoría necesaria. Porque hay que recordar que en esta primera votación del día 5 de agosto se necesitan mayorías especiales, sino después hay que llamar a una nueva votación, como pasó con Mota, en donde se aprobaría con mayoría absoluta. En este caso, lo que decía Constanza Moreira es que espera que no suceda lo mismo que pasó con Mota y que se logre la votación en el primer día. Esta situación, lo decíamos hoy en el informativo de la mañana, ha generado que el tratamiento de la ley de eutanasia en diputados, que se iba a hacer ese mismo 5 de agosto, pase para el 12 de agosto. Nosotros decíamos... Es raro porque en realidad, primero, si hay consenso, la reunión no va a demorar mucho. Y si no hay consenso, la reunión no va a demorar mucho de la Asamblea General. Porque va a ser votar y decir, bueno, no se llegó a las mayorías especiales, tenemos que hacer una nueva citación para otro día. Y si hay consenso, más allá de que algunos puedan argumentar más o menos por un lado o por el otro, se vota y ¿qué durará? ¿Una hora, dos horas? Y la Cámara de Diputados por lo general se reúne a las 4 de la tarde. Yo creo que acá el problema de eutanasia es que Frente Amplistas y Colorados todavía no tienen cerrado el acuerdo. Sobre todo después de la comparecencia de Pedro Bordaberry, donde pedía el tema de la voluntad anticipada, que es otra cosa que también está pidiendo Manini Ríos, y que el Frente Amplio no lo dio en la comisión. Votó sin acompañar las propuestas coloradas. Y por lo tanto, más allá de que esto nació de un proyecto de Ope Pasquet, los colorados le han querido hacer cambios al propio proyecto colorado, teniendo en cuenta además que Ope Pasquet ya no está en el Parlamento. Entonces, esta situación genera dudas. Tal es así que ayer decíamos, vimos una conversación entre Conrado Rodríguez y Luis Galo a lo lejos, Luis Galo Frente Amplista, Conrado Rodríguez Colorado. Y dijimos, esto están hablando del tema eutanasia, porque un colorado y un integrante de la Comisión de Salud de Frente Amplio, ¿de qué pueden estar hablando? Capaz que estaban hablando de otra cosa. Pero, dicho esto, yo sin querer escuchar, por favor, sin querer escuchar, cuando Galo se retira, Conrado Rodríguez agarra el teléfono y encara para la parte reservada donde ellos tienen, pero llego a escuchar que está hablando con Tabaré Viera, el senador del Partido Colorado, y le dice, no, porque estaba conversando con Gala por el tema eutanasia. Y era claro entonces que ese es el tema. No han cerrado todavía el acuerdo. Entonces por eso es que lo tiran para el 12 de agosto. No tanto por la reunión. Les sirve justificarlo con la reunión del 5. Es más, yo se los dije a los del Frente Amplio. Ustedes están justificando con la reunión del 5, pero la realidad es que todavía no tienen los votos. Pero vamos a escuchar lo que decía Constanza Moreira sobre lo que puede pasar ese 5 de agosto con la determinación de elegir a un nuevo integrante de la Institución Nacional de Derechos Humanos. el 5 de agosto estaremos votando, entonces la vacancia de Legnani. En la primera votación necesitamos los dos tercios, se está trabajando por un acuerdo allí, a nivel de todos los partidos políticos, para ver si se llegan a estos dos tercios, si no tenemos que citar una nueva Asamblea General como aconteció en la vacancia de Wilder Tyler. Y bueno, por allí me parece que nos vamos encaminando. ¿Qué posición tomamos? El hecho que Mota haya sido seleccionada hace algunas semanas, ¿condiciona el segundo nombre? Él lo condiciona, sí, lo condiciona parcialmente, no totalmente, lo condiciona, pero yo hubiera esperado para Mota no tener que someterla a tres votaciones, y espero para él o la próxima candidata que puedan salir en una primera votación, porque esto también hace al respeto con las personas y con las candidaturas que hasta allí llegan. Sí, se elevaron todos los nombres, pero con informes particulares, un informe jurídico relativo a la equidad de género en el directorio y relativo al caso de Petit. ¿Qué análisis hace de esos informes? Bueno, tuvimos en particular el pedido de un diputado del Partido Nacional sobre la interpretación de la encomienda que le hace la ley a que se busque la equidad de género en la integración del directorio. Allí pedimos un informe a la División Jurídica del Palacio Legislativo. También pedimos informes, allí sí, obligatoriamente, a la Oficina Nacional del Servicio Civil y a la Corte Electoral por las incompatibilidades de las candidaturas. Bueno, todos los presentados eran compatibles, recordemos. En relación a la compatibilidad, tiene que ver con esto de que Petit todavía sigue siendo comisionado para el sistema carcelario. Por lo menos la idea era que estuviera hasta octubre, que es cuando finaliza su mandato de forma concreta, porque hay que recordar que ya tuvo una reelección y no puede tener más reelecciones. Y esto sería para ahora, para agosto, la elección. Entonces, algunos dicen, bueno, si renuncia hay que hacer un llamado rápido para cubrir el cargo de Petit, pero va a llevar tiempo. ¿Quién suplanta a Petit mientras pasa eso? Bueno, ¿puede conservar los dos cargos? Algunos dicen que no puede conservar los dos cargos. Otros dicen que sí. Bueno, jurídicamente se están haciendo los análisis correspondientes. Y lo otro tiene que ver con lo que marcaba Contreras Moreira, el tema género. ¿Qué pasa? A Wilder Tyler lo suplantó una mujer, Mariana Mota. Y lo que dicen el Estatuto de la Institución de Derechos Humanos es que hay que tener un equilibrio entre la cantidad de hombres y mujeres. Por lo tanto, a Legnani no sería compatible, según la lectura que hacen algunos, que lo suplante una mujer. Tendría que ser otro hombre, si no quedaría desbalanceado. ¿Qué dice Contreras Moreira? Bueno, Contreras Moreira dice, en realidad eso si lo viéramos como a un grupo, pero se está viendo esto como algo individual, cargo por cargo. Contreras Moreira no es de la idea de esto, pero la mayoría de los otros legisladores sí. Por eso es que es muy claro que, o en principio es muy claro que a Legnani lo va a suplantar un hombre. Y todo hace indicar que puede ser Juan Miguel Petit. Veremos finalmente si ese acuerdo termina cerrando. Estuvo presente en un tema que a nuestro compañero Marcelo Peña le interesa mucho siempre, que es el fútbol y el tema de financiamiento del fútbol. Ayer cuando estuvo presente en la actividad Ricardo Gil Iribarne, ex presidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública, hoy asesor de la SENACLAF, habló de este tema en la reunión que se mantuvo con el Parlamento durante varias horas por el sistema que se crea en Presidencia de la República para el control del lavado de activos y contra el financiamiento al terrorismo, que va a presidir Jorge Díaz. Un Jorge Díaz que ustedes ya escucharon en el informativo de la mañana, lo aclaro porque capaz que no me da para volverlo a pasar ahora. Lo que manifestaba Ricardo Gil Iribarne es que no solamente hay que controlar a los clubes deportivos que están vinculados a SAD, a sociedades deportivas privadas, sino que también a los clubes normales. Porque dice, muchas veces se quedan sin dinero, no pueden empezar un campeonato y de alguna manera aparece alguien con plata para poder colaborarlo. Bueno, esa plata de dónde aparece, dice Ricardo Gil Iribarne. Eso también tiene que ser parte de la revisión. No solamente la SAD, sino también cualquier club deportivo, en este caso hablando de fútbol, que mueve mucho dinero. Vamos a escuchar lo que decía Ricardo Gil Iribarne. Sí, creo, agradezco la pregunta porque es un tema recurrente en estos días. Y creo que la respuesta del prosecretario es lo que más o menos marca lo que estamos pensando y trabajando. En primer lugar, el fútbol es un negocio de riesgo, todo el fútbol. El Gafi lo señala desde el año 2009 y en Uruguay tenemos desde el año 2008, o sea, antes que el Gafi lo dijera, tenemos gente presa vinculada al fútbol, contratistas, empresarios, dirigentes, por relaciones o por participación en actividades delictivas que generan lavado. Entonces, es cierto que hay riesgo, es cierto que hay riesgo en, clarísimo en los pases jugadores, pero el estudio del Gafi dice hay riesgo en los pases jugadores, hay riesgo en, la tele, en los contratos de televisación, hay riesgo en la sponsorización, hay riesgo en el nombre que te pongo en la camiseta, y va a haber riesgo en las apuestas deportivas, o ya hay riesgo en las apuestas deportivas. Entonces, primero, sector de riesgo, el fútbol. ¿Nos importa? Sí. ¿Nos preocupa? Sí. Pero hay muchos sectores que nos preocupan. Capaz que después un colega tuyo pregunta por la construcción, por los bancos, por las zonas francas. Entonces, la evaluación nacional de riesgos a lo que apunta es a decir, bueno, ¿cuáles son los sectores más importantes? En todos hay riesgo. Pero ¿cuáles son los que tenemos que encarar primero? Porque si le decimos a los ciudadanos vamos a encarar todos y todos bien, es mentira. No podemos. Entonces tenemos que hacer un análisis de riesgo. Y dentro del fútbol tendremos que diferenciar los riesgos comunes de los riesgos específicos. ¿Una SAT tiene algún riesgo específico? Sí. ¿Por qué? Porque hay inversores que buscan el lucro. ¿Una asociación civil sin fines de lucro tiene riesgos específicos? Sí. Porque capaz que el día antes de que empiece un campeonato no llego a cubrir las deudas y viene alguien y pone plata y no sabemos quién es. Entonces, hay riesgos en los lados. Las SAT se incorporaron como sujeto obligado, pero fue de las incorporaciones que a veces no salen bien. La ponemos en la ley porque así resolvemos el problema y resulta que no. Entonces, en el caso de las SAT, están en la ley, pero los inversores hoy no tienen por qué ser controlados por la sociedad anónima deportiva. Entonces, en el proyecto de ley estamos diciendo, además de los clientes, los proveedores, también los inversores, quien pone plata por la razón que sea en un club, tiene que ser controlado por la institución, tenga la forma jurídica que tenga. Entonces, la respuesta es sí, estamos preocupados, estamos trabajando y lo pondremos en un plan de trabajo, que es la estrategia nacional que se aprobó la semana pasada, en el lugar que su riesgo nos aconseje ponerlo. Ahí tenían a Ricardo Gil Iribarne, integrante de la SENACLAF, que comparecieron ayer en el Parlamento acompañando a Jorge Díaz. Esta parte del fútbol, Jorge Díaz habló algo, pero lo dejó que afuera a Ricardo Gil Iribarne que diera los mayores datos. Él sobre todo además apunta que no solamente a la SAD hay que controlar, sino también a los clubes, porque dice él, se quedan sin plata, no pueden empezar el campeonato, aparece siempre alguien, pone el dinero, ¿de dónde saca ese dinero? Bueno, también eso hay que también analizarlo, y también a los inversores de la SAD, porque más allá de que la SAD dicen que está controlada, a los inversores no se los controla, entonces también eso es parte de lo que se busca. Pero recuerdo siempre que para lograr esto, que es cambiar la ley, necesitan votos de la oposición, y vamos a ver si esos votos aparecen, porque hay cambios que de alguna manera van a escuchar después de la pausa. Decía en este caso el diputado Pablo Adal del Partido Nacional que tampoco es bueno darle a la SENACLAF un cheque en blanco. Entonces, en ese sentido hay que ver hasta dónde se puede avanzar en un proyecto de ley que, reitero, el Frente Amplio no tiene todos los votos para modificar, por ejemplo, el tema de los análisis simplificados que creó la ley de urgente consideración y que ahora, decía Jorge Díaz, quiere que nuevamente los bancos, las escribanías, lo que son los cambios, todo lo que tenga que ver con los seguros, todos tengan que dar la información correspondiente sobre el movimiento de dinero, que hoy en realidad está simplificado y que técnicamente casi no se hace en la magnitud que se hacía con anterioridad, y quiere que se vuelva a ese pasado de los gobiernos de Frente Amplio anterior a la ley de urgente consideración. Pero para eso también necesita votos que no son solamente frente amplistas. Igual Jorge Díaz quedó, no quedó armado para el mediodía, estoy mintiendo. Pero ustedes lo escucharon hoy de mañana y yo más o menos ya he dicho lo que Jorge Díaz nos contestaba cuando le consultábamos ayer en la conferencia de prensa de esto de querer sumar nuevamente a distintas instituciones sociales o de la vía social y económica del país a los controles como era antes de la ley de urgente consideración. Y esto se lo trasladábamos a Pablo Abdala y Abdala puso alguna duda. Analizó el tema, dijo que obviamente se puede trabajar, pero que de alguna manera Hay cosas que pueden hacer ruido, ¿no? Tampoco darle un cheque en blanco a la Senaclap para que pueda entrar a cualquier empresa y hacer lo que quiera, dijo en este caso Abdal. Lo otro tiene que ver con la concentración de poder. Ellos ven a que, y ustedes escuchaban hoy a Yuri del Partido Colorado, que le preguntábamos si Jorge Díaz era parte del problema y nos dijo que sí. Abdala no se refiere tanto a Jorge Díaz, pero sí habla de una concentración de poder en Presidencia de la República, que de alguna manera acciones que antes llevaba adelante el Ministerio del Interior, ahora las lleva a Presidencia de la República al mando de Jorge Díaz. Entonces ellos también allí lo ven a esta secretaría que se quiere crear o que se ha creado por decreto, que ellos creen que además se tendría que haber creado por ley, pero claro, el Frente Amplio sabe, como ya he dicho más de una vez hoy mismo, que el Frente Amplio no tiene mayorías en la Cámara de Diputados, entonces mandar una ley sabe que es complejo, entonces él la creó por decreto, que le aseguraba crearla. Entonces, esa Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico, el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo, de alguna manera ellos manifiestan no tiene los controles necesarios. Ayer Jorge Díaz manifestaba algo que ya ha dicho, que también está integrado por ministerio. A él no lo pueden obligar a ir al Parlamento, porque ese es el gran problema. Los integrantes de Presidencia de la República comparecen si quieren. El Parlamento no los puede obligar a comparecer, ni a Díaz ni a Alejandro Sánchez. Y dice que él tiene disposición a ir cuando se le pida, más allá de que no tenga la obligación. Igual no es lo mismo para los parlamentarios poder obligarte que no. Pero además Díaz vuelve a reiterar que hay varios ministerios involucrados en esto. El Ministerio de Economía, el Ministerio del Interior, bueno, distintos ministerios que sí podrían ser convocados los ministros. Y ahí se solucionaría lo que él considera esa falta de control parlamentaria que denuncian blancos y colorados. Para los blancos no queda muy claro y así lo señalaba Pablo Abdala. Parece que se cumplió. Nosotros obtuvimos lo que vinimos a buscar, que es un sinceramiento con relación a una decisión del Poder Ejecutivo que consideramos desacertada en cuanto a la creación de ese sistema interinstitucional a los efectos del combate al narcotráfico y al lavado de activos y al crimen organizado, porque entendemos que es un ámbito que va mucho más allá de la mera coordinación y del mero intercambio de información. Creemos que persigue objetivos más ambiciosos. Yo creo que esta instancia dejó demostrado eso, que debió haberse además aprobado por ley la creación de un sistema de estas características, como ha sido tradición en el país y como a mi juicio corresponde en función de lo que establece la Constitución de la República. Escapa el control parlamentario porque funciona en presidencia, pero destaca un aspecto positivo o una resultancia positiva. Nosotros reclamamos, y el doctor Díaz dijo que estaba de acuerdo con relación a eso, la posibilidad de que el tema se revise, de que lo podamos discutir, volver a discutir, de que eventualmente si llega a formalizarse, que todo indica que se va a formalizar el diálogo sobre seguridad de carácter multipartidario, que este tema pueda estar, y que eventualmente, si nos podemos de acuerdo, podamos introducirle modificaciones a este sistema, a este decreto, eventualmente trabajar en algún proyecto de ley, de manera tal que señalo eso como un aspecto favorable, positivo. Pero creo y nos felicitamos, sin vanidad, en el buen sentido del término, de que los partidos de la oposición hayamos generado esta instancia, porque claramente, con relación a un tema tan delicado, se estaba generando una unidad operativa y un centro de poder en la Presidencia de la República con relación a estos temas que a nuestro juicio revistía y reviste peligros absolutamente incuestionables. ¿Peligros de que la competencia del Ministerio del Interior en materia de combate al narcotráfico y al crimen organizado que está en el área de investigaciones y en sus divisiones especializadas fuera acaparada, si se quiere, por este sistema integrado por, no solo que funciona en la Presidencia de la República, sino que estaría además integrado por 5 ministerios, por 11 instituciones públicas y que tendría incluso atribuciones, porque así lo establece el decreto, para manejar información, para administrar la información, para realizar alertas tempranas, es decir, para terminar sustituyendo al Ministerio del Interior en una tarea tan delicada que además debe estar bajo el tono de la reserva o debe realizarse con la condición de la reserva, que son las indagaciones a las bandas de narcotraficantes, a los delincuentes asociados a este tipo de delitos. Y bueno, y el doctor Díaz, por supuesto, intentó justificar esta decisión en términos de que la ambición era otra, la aspiración era, repito, que hubiera mayor articulación. Ahora, notoriamente el resultado es mucho más ambicioso que la mera articulación. Ahora, en relación a lo que decía recién Díaz, respecto al tema de los mayores controles, él aspiraba a, por ejemplo, modificar el sistema simplificado que creó la Ley Urgente de Conciliación y que operadores importantes como los bancos, los escribanos, que yo le decía que en algún momento recordaba la asociación de escribanos aquí manifestando que esos controles que se le habían pedido en anteriores gobiernos de Frente Amplio se le hacía dificultoso por la tarea que llevaban, bueno, él dice que los tienen que llevar adelante y que su idea es volver a ese tipo de controles. ¿Cuál es el planteo de la oposición? Bueno, ese es el otro eje que tuvo la discusión y la convocatoria del día de hoy. Uno es el que ya comentamos, el del sistema interinstitucional este de lucha contra el crimen organizado. El otro tema es el proyecto de ley que modifica la ley de lavado de activos que envió el Poder Ejecutivo, que hoy se sobrevoló, se hizo referencia a algunos de sus contenidos. Nosotros, con relación a él, yo lo dije en el ámbito de la comisión, otros legisladores también se expidieron, tenemos algunos niveles de coincidencia con determinados aspectos, eventualmente con la incorporación de nuevos sujetos obligados, con la incorporación de nuevas operaciones, estableciendo la obligación de que las mismas sean declaradas, por ejemplo, la permuta con fines comerciales o inmobiliarios, eventualmente la tipificación de nuevos delitos como precedentes del lavado de activos, los ciberdelitos, los delitos ambientales, todo eso está bien. Hay algunas facultades que se proyectan, adicionales a las que ya tiene para la SENACLAF, que nosotros entendemos que es un tema discutible. Está bien que la SENACLAF pueda tener mayores posibilidades de intervenir y por lo tanto de controlar, pero creemos que no puede ser un cheque en blanco. Y aquí, por ejemplo, se prevé la posibilidad de que la SENACLAF inspeccione firmas, empresas, organizaciones privadas, retire o confisque documentación, pero eso sin el más mínimo control previo o posterior del sistema judicial, por ejemplo, del Poder Judicial. Creo que es un aspecto que tenemos que discutir. Hay otro tema que genera controversia e inclusive distintas opiniones dentro de los propios partidos de la oposición, que es la eliminación de la Fiscalía Especializada de Lavado de Activos. Bueno, todo eso habrá que discutirlo. Mi visión personal, que es la mía, no es necesariamente coincidente con la de mis compañeros de la oposición o con todos ellos, es que si eliminamos la Fiscalía Especializada, tiene que haber una alternativa, tenemos que proponer algo a cambio. Y eso es parte de la negociación. Habló también Sandra Ligonati, que es la presidenta de SENACLAF, de la que estaba hablando recién Pablo Abdala, que no se le puede dar un cheque en blanco. En este momento hay 8 acciones que se vienen realizando. Algunas dijo son conocidas mediáticamente, otras no. Se está trabajando con la fiscalía y sobre todo apostó a llegar a todas las fiscalías, en la posibilidad de que la SENACLAF acompañe las investigaciones que tengan que ver con posibles delitos económicos. Cuando hablamos de delitos económicos y hablamos de que se está acompañando, ya sabemos algunas cuáles son las que son mediáticas. Piensen en ganado y ya van a darse cuenta de alguna de las que estamos hablando, ¿no? Si pensamos en ganado. Vamos a escuchar lo que decía Ligonati sobre esto, que habló poquito, pero concretamente manifestaba. La SENACLAF en este momento está trabajando en 8 equipos multidisciplinarios que son los que las propias fiscalías conforman estos equipos, donde intervienen distintos organismos y dependiendo del caso es el fiscal el que los convoca. Y en esos casos trabajamos puntualmente a demanda del fiscal en las solicitudes y investigando conjuntamente con los equipos, algunos de ellos ya son conocidos en prensa. Y por otro lado también estamos trabajando en investigaciones puntuales y que posteriormente nosotros tenemos la comunicación con las fiscalías correspondientes dando cuenta de las situaciones que podemos constatar y además siempre respondiendo a solicitudes puntuales de la fiscalía. Y también un punto que nos parecía importante remarcar es llegar a todos los fiscales que puedan requerir nuestra función de auxiliar. Lo que decía entonces Sandra Ligonati, la presidenta de la SENACLAF. Nos vamos. Blanca Rodríguez allí en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca, que sean felices, los quiero mucho. Pausa y ya llega nuestro compañero José Luis Vázquez.